irresistible, que apasionada por él le regaló su corcel y con sus gasas vistió para salvarlo. ¿De quién lo retó? Adorado por la muerte, él quiso cambiar de suerte, se sintió libre y la abandonó. Y qué triste es el destino de quien no es correspondido. En sus labios la venganza surcó esta maldición. Cuando el viento cambie rumbo, te llevaré al otro mundo y nunca más dañarás con tu amor, con tu amor. Tú cantarás para la eternidad, más feliz, oh ya. Tú cantarás para la eternidad, más feliz, oh ya. Tú cantarás para la eternidad, más feliz, oh ya. Cuajé, lucerito va a alumbrar, yo no voy a hospital, tampoco al cementerio, hará o no, hará o no, yo no saco muerto, entierro vivo, hará o no, confianza mía, son carabelas, no me lleven, cansaje cuajé, cambio si le changó, a la fin de hoyo, no me lleven, no me lleven.